cita para la vista gorda. Las muy buenas tardes a todos los que están ahí en casita, disfrutando de este hermoso 31 de julio de este año 19. Y bueno, como siempre, aquí acompañándolos en este horario de tarde-noche. Y hoy vamos a tocar dos o tres temas, si nos alcanza el tiempo. Uno referido a los maestros en Salta, que ya le vamos a dar lugar en este programa. Y bueno, también vamos a hablar de otro tema que nos involucra a todos. Santiago Maldonado, que se cumplen 2 años de su desaparición física. Pero bueno, les recuerdo que estamos en FM Sierras, en el programa Una Gotita para la Vista Gorda. Nuestros canales o vías de contacto son a través del correo electrónico fmsierras@gmail.com, a través del Facebook FM Sierras Come Chingones, o simplemente a través de algún mensajillo de texto, que lo pueden enviar al 3544-560226. Si se acuerdan por ahí o tienen alguna idea, alguna consulta, alguna sugerencia, algo para decir, bueno, pueden mandar ahí un mensaje de WhatsApp que lo vamos a leer atenciosamente. Hoy nos comunicamos con una docente en Salta. No, nos llama poderosamente la atención lo que sucedió la semana pasada en la provincia de Salta, cuando un grupo de docentes se manifestaban solicitando mejoras salariales y bueno, fueron violentamente reprimidos por la policía del candidato a vicepresidente, señor Urtubey. Y nos duele, ¿no? Como en el caso mío, como docente, como papá, como persona, que sigamos asistiendo a golpizas a los maestros cuando solicitan o pelean por sus reclamos laborales. Digo, no deja de ser todo un ícono, ¿no? Todo una manifestación, una especie de fenómeno que sirve de ejemplo, ¿no? Para todos, pero fundamentalmente cuando se le pega a un docente, cuando se lo agrede, cuando la fuerza pública de la policía, que obviamente que tiene el poder de las armas, el poder de fuego, el poder de la violencia. Un docente es un profesional que está preparado para asistir humanamente, técnicamente, para educar a un grupo de niños. Sus armas son la tiza, su guardapolvo y alguna otra estrategia pedagógica contra estos señores que portan armas, están entrenados en la pelea. O sea que es una muy desigual forma de participar en sociedad, una verdadera vergüenza. Pienso que la represión a los docentes tendría que estar estipulada especialmente en el Código Penal como una agravante. Pegarle a un docente es pegarle al futuro, es pegarle a nuestros niños, es dejar por el suelo a estas personas que dejan su vida en las aulas. Y duele profundamente, ¿no? Es como que seguimos retrocediendo en el tiempo, es como una especie de túnel del tiempo donde uno se pregunta hasta dónde, ¿no? Nuevamente el Fondo Monetario pisándonos los talones, una elección donde no se sabe quién va a salir victorioso, pero con una carga a nivel de país nuevamente con una deuda impagable. Realmente es muy triste y esto entristece mucho más, pero la lucha en los docentes, como ellos mismos dicen, tienen el cuero curtido, y más cuando se trata del futuro de ellos, de sus hijos, también de sus educandos, ¿no? ¿Qué pensarán esos niños que se educan en Salta de ver a sus docentes arrastrados por el piso por una policía totalmente equipada? A mí me da vergüenza como argentino, vergüenza como hombre, como docente. Me avergüenza estos actos por parte de los uniformados. Yo no tengo nada en contra de la policía, al contrario, pero sí contra aquella policía que reprime injustamente. O sea, no había necesidad de represión, no había necesidad de pegar, de arrastrar, de llevar a comisarías como lo hicieron en Salta. Pero para aclarar un poco esto, porque de pronto uno tiene un panorama a la distancia, estamos a 1000 y pico de kilómetros de Salta, bueno, ahí nuestro productor Pablo, que les envía un saludo, no olvide de presentarnos en la vorágine de este programa, Pablo, que está en los controles, en la producción, en el sonido y eso, y yo que me limito a hablar con ustedes, a relacionarme a través de este aparato que se llama micrófono y de ese equipo de radio con parlante que tienen ahí en su casa. Pero hicimos el trabajo de, nos tomamos el trabajo de contactar a un docente que está ahí resistiendo en Salta, y bueno, y preguntarle algunas cosas que nos interesan, saber cómo sigue todo esto, ¿no? Porque es una verdadera vergüenza nacional que se le siga pegando a nuestros docentes. Así que tenemos ahí un par de audios que lo hemos repartido en dos audios de 6 minutos, pero sería bueno que ustedes tomaran contacto a través de nuestro programa con esta realidad, una realidad que no debemos naturalizar en ningún momento. La violencia no debemos naturalizarla. Y hay muchas formas de ejercer la violencia, no solo a golpes, a palazos, a escopetazos, con balas de goma y gases lacrimógenos, ya lo sé. Pero esto es muy grave lo que está pasando en Salta. Te habla Susana Miranda, delegada por uno de los departamentos de acá de la provincia de Salta. Pertenezco al grupo de docentes autoconvocados, que es un movimiento con representatividad en toda la provincia de Salta. A principio de año iniciamos un reclamo por la gran necesidad que siente hoy la familia docente. Es una sola realidad la que nos convoca, que no llegamos a fin de mes, que estamos por debajo de la línea de pobreza, que los sueldos no alcanzan. Bueno, allí se firmó un decreto 380 donde el gobierno se comprometía a reunirse cada 2-3 meses para actualizar los montos de acuerdo a la alza inflacionaria. Antes de las vacaciones de julio le solicitamos al gobierno una nueva reunión, por cuanto veíamos que los números se desdibujaban con el alza de los distintos productos en el mercado, el tema de los combustibles, el tema del dólar. Y bueno, el gobierno se fue reuniendo con los otros convocados, pero mucho más que solucionar el tema, fue dilatando los tiempos, tratando de aplacarnos y de hacer que volviéramos a casa. De repente insistimos en esta línea de reclamo, no obtuvimos respuesta alguna, y bueno, llegó hasta el miércoles pasado, creo, ya me perdí en el tiempo, en el momento que ya los docentes un poco, un tanto nerviosos, nos apostamos en la puerta del Gran Bur, el centro cívico de acá de la ciudad de Salta, donde están todos nuestros funcionarios. Y bueno, más allá de nuestros funcionarios de salir y dar una respuesta concreta a lo que estábamos pidiendo, el gobierno mandó al cuerpo de policía, al cuerpo de infantería, a golpear a los maestros. Había muchos colegas nuestros que estaban tirados en el suelo, se los llevó de los pelos, se los arrastró, había docentes heridas, muchas fueron detenidas, se les iniciaron acciones penales. Se concentró allí ese día la protesta, ese día obviamente los porcentajes de adhesión llegaron al 100%, inclusive había escuelas cerradas, los docentes, las rutas, las plazas, y bueno, hasta hoy estamos acá en Salta Capital resistiendo a un embate feroz del gobierno, donde hay un total blindaje mediático para que las noticias no salgan de acá de la provincia. Y bueno, los docentes resisten en distintas localidades. Hay operadores gremiales, operadores punteros políticos que se disfrazan de docentes, pero obviamente que la intención es clara, de hacer bajar la fuerza de esta lucha y hacer que volvamos a nuestras casas sin lograr lo que venimos pidiendo. En este momento estoy en la plaza, tengo compañeras que han iniciado una huelga de hambre, y bueno, ese es el panorama que tenemos hoy en toda la provincia de Salta. Los compañeros que fueron agredidos por la policía, entiendo que algunos se lo llevaron a comisaría. ¿Continúan en esa situación o fueron liberados? No, los docentes autoconvocados inmediatamente trataron de gestionar medios legales para sacarlos. Y bueno, en este momento ellos estarían, se los sacó de la comisaría, pero algo que nos preocupa es que haya algún antecedente sumarial o penal. Eso es lo que estamos intentando también en el petitorio que estamos elevando al ministerio, que ya lo conocen de memoria, bueno, sumar este punto. Y bueno, hoy hay una asamblea que pretendemos que sea masiva, a donde van a asistir toda la mayoría de los docentes de acá de Capital. Estamos esperando gente del interior. Y bueno, allí se va a decidir cuáles serían los pasos a seguir. Te quería preguntar, si ustedes están sindicalizados, si el sindicato de docentes es fuerte allá en Salta. Bueno, mira, esta lucha la venimos manteniendo los docentes de base. Hemos trascendido los límites gremiales, patronales. La verdad que los gremios se mantienen en una posición bastante cobarde y cómoda, siempre especulando con los porcentajes. Ya pasó en luchas anteriores que lograron algunas conquistas, y bueno, una vez que los docentes han logrado firmar acuerdos, recién salen a querer llevarse encima de sus espaldas el logro que son de los docentes de base. La mayoría de los que estamos acá somos padres de familia que sentimos que no llegamos a fin de mes y que la necesidad es la que nos empujó a las calles. Para que tengamos una idea, acá en Córdoba, ¿cuál es la remuneración de un docente inicial, de un maestro que recién se inicia a cargo del aula? Para que quede claro cuál es nuestro reclamo, un docente recién iniciado estaba cobrando aproximadamente 14, 15 mil pesos. Y bueno, con este reclamo que se hizo con los docentes en la calle, el gobierno salió a anunciar con bombos y platillos que le estaría ofreciendo a un docente con pocos años de antigüedad un sueldo de 16 mil pesos, cuando la canasta está a 30 mil pesos. O sea que la cifra que maneja el gobierno y la cifra del costo de vida de gasto real que tiene un docente están muy lejos. Y ahí está bastante claro que no estamos en ninguna posición de intransigencia o en un plano de boicotear el gobierno. Lo que queremos es que nos escuchen el pedido de los docentes. Acá estas docentes que están iniciando la huelga de hambre, es muy claro. Es muy triste contar anécdotas de muchas docentes que hoy por hoy tuvieron que restringir el pan en su en lo que sería el consumo que hace cada familia. A muchos hablan de que algunos docentes comer una taza de cereales con yogur es un lujo para la familia docente. Son datos muy tristes, pero que te muestran con claridad cuál es la necesidad de la familia. Yo tengo compañeras que no tienen casa, inclusive algunos que ya tienen muchos años de docente continúan viviendo en casa de sus padres. Hay una de las docentes que está tomando esta medida de huelga de hambre, es soltera, y ella habla clarito de que le es imposible hoy tener una vivienda propia. Así que bueno, ese es el panorama de los docentes. Y bueno, Muchas veces sentimos el embate que hace el gobierno con su información falsa, con sus operadores, con esto de Cantano. Como digo yo, tenemos los pies lastimados, el cuerpo cansado, pero la fuerza nuestra, la fortaleza la buscamos mirándolo, mirando a nuestros hijos. Mirarlo a los hijos, mirar a cada uno de nuestros hijos, es la fuerza que necesitamos. Y bueno, hoy por hoy estamos firmes, convencidos, y creo que la última posibilidad que tenemos en mente es la de volver a casa con un sueldo de miseria, como es lo que está ofreciendo el gobierno hoy por hoy. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. No alumbrar donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto. Mano alzada y fuerte canto, canto. No sé más que hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un Dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Canto, canto. Tan débil soy que canta mano alzada y fuerte canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Canto, canto. Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte canto. Habitadas, sino cantar. Me entrego a que este tema pase de moda. No como cambalache que viene. Una gotita para la vista gorda. Bueno, ahí escuchábamos a Laura Albarracín. Canto versos, un tema que se llama Canto versos. Y mientras escuchaba ahí a Laura Albarracín y analizaba un poco, ¿no?, los dichos de Susana Miranda, docente allá en Salta, Salta la Linda. Digo, ¿cuántas veces de niño, de joven, uno escuchó que la educación es lo que genera la movilidad hacia el progreso de las personas que habitan un país? ¿Cuántos discursos, no? habrá escuchado usted sobre el tema de la educación. ¿Cuántas veces los políticos detrás de sus atriles han hablado de lo que es un docente, de lo que es la educación, o el día del maestro, la abnegación, el trabajo que es como una especie de apostolado, lo vinculan a un apóstol en cuanto a la religiosidad que debe tener el acto de educar? Lo manifiestan con una solemnidad profunda. Se habla de la bandera, se habla de los niños, se habla del progreso, se habla del futuro, se habla de la maestra que va, que viaja no sé cuántos kilómetros sobre un burro, o la otra que hace dedo en una ruta alejada para poder llegar. Se habla de maestros que nunca faltaron a la cita laboral de educar, o sea, nunca faltaron a la escuela. Se habla de niños, se habla de guardapolvo, se habla de tantas cosas con una gran solemnidad, ¿no? Pero en el momento de llevar adelante todo eso, de plasmarlo en la realidad de un país, es como que en nuestro país nada es así. Todo es parte de una gran mentira discursiva, todo es parte de un gran teatro donde se guiona lo que va a decir el candidato a presidente, a intendente, a concejal, donde la palabra educación está ahí en lo más alto, pero cuando los funcionarios están detrás de sus escritorios y tienen que decidir sobre la educación, es como que uno se da cuenta que todo es parte de una gran mentira, ¿no? ¿Qué educación puede impartir un docente a sus alumnos cuando no le alcanza para darle comer a sus hijos, cuando su sueldo no le alcanza para darle comer a sus hijos, para tener una vivienda digna, para llegar puntualmente a horario a su casa? ¿Y cuántas veces hemos escuchado también hablar de que trabajan solo 4 horas, de que tienen un montón de días de vacaciones? Qué hipocresía, ¿no? La nuestra, de acuerdo al en el lugar que estemos o en el momento que hablemos, vamos a hablar pestes o vamos a hacer una serie de comentarios que van a ensalzar la figura del maestro, donde vamos a recurrir a eslogan, a frases hechas, a personas que fueron maestros y realmente descollaron. La mayoría de los maestros, me imagino que habrán muerto en la miseria. Y estos maestros que hoy tenemos, peor todavía. Recuerdo en mis años de docente algo que me llamó la atención. Yo daba clase en la escuela normal y como tantos, yo daba en quinto año y en tercero y en primero. En quinto año los chicos ya se preparan para el último año, ¿no? Que es sexto, y tienen que empezar a decidir cuál va a ser su vocación, cuál va a ser la historia de su vida. Y bueno, en algún momento uno les pregunta, ¿no?, cuál es su inclinación, más sabiendo de que en la misma escuela hay carreras de formación docente. Y cuando les preguntaba si estaba dentro de las posibilidades elegir una carrera docente, casi el 99% decía que no, que iban a estudiar medicina, arquitectura, o que no iban a estudiar, o iban a ser policías, o qué sé, guardia cárcel, o iban a ser trabajadores de diferentes, pero docentes muy poquitos. Entonces también les preguntaba, ¿no?, ¿por qué? Y por el maltrato. O sea, los chicos, por lo menos esta experiencia mía es una una subjetividad a la que estoy contando, pero me llamaba la atención, se lo he hecho a varios grupos de alumnos, no veían en la carrera docente un futuro, por lo menos una profesión que les brinde felicidad. La felicidad no solamente se alcanza, obviamente, con cuestiones dinerarias o económicas, pero habrán visto que van de un lado al otro, que un montón de profes son taxistas, que van desde la Escuela de Villa Sarmiento a la Escuela de Bellas Artes, de la Escuela de Bellas Artes a San Pedro, de San Pedro a Los Cerrillos, o si no a Chancaní, y para cobrar dineros que si bien para algunos le pueden solucionar en parte su supervivencia, pero que no, que nunca han sido abundantes como para que una persona se forme, para que siga comprando libros, para que acceda a más profundidad en su campo de formación. Y le escuchaba ahí a Susana Miranda, ¿no? Desde Salta, y bueno, hablar no solamente de que no les alcanza el dinero, sino que encima los cagan a palos, como si fueran perros, como si estuviéramos en el siglo XII, XIII, como si fuéramos, qué sé yo, esclavos, donde hay una milicia armada que cuando al gobernador de la provincia de Salta no le gusta... No solamente ha pasado con el gobernador Urtubey, también ha pasado en la capital federal no hace tanto tiempo, cuando asumió Macri. Estaban armando una carpa frente al Congreso y entraron a golpes, golpe de puño, gomazos, balas de goma, gases lacrimógenos. Digo, qué historia, ¿no? La nuestra, qué historia, vacía, llena de violencia, y un montón de gente que se rasga las vestiduras hablando de la educación. Todos sabemos que es así. Todos sabemos que los países que van, que toman la delantera en tecnología, en producción, en investigación, ¿dónde lo logran? ¿Dónde se logra un científico universitario? Se logra en una salita de cuatro, en un jardín de infantes, en una escuela primaria. No lo trae un ser de otra galaxia y lo deposita con todo su cúmulo de conocimiento. ¿Dónde se hace un ingeniero? Un ingeniero se hace acá, en San Pedro, en la escuelita Coronel Olmedo, o en la escuela San Martín en Villa Dolores, o en La Rosa. De ahí salen, no son hongos. ¿Qué futuro tenemos, no? ¿Qué futuro incierto pegarle a los docentes porque están pidiendo que les aumenten el sueldo? Vamos a escuchar otros 6 minutos de Susana Miranda, que gentilmente hoy se ofreció a contarnos con una fuerza increíble, con mucha desesperación en sus palabras, diciéndonos que en Salta ocurre que hay un blindaje mediático donde no se permite que se sepa que hay un montón de escuelas cerradas, que hay un montón de papás que no llevan sus hijos a la escuela y que hay un montón de docentes que le están pidiendo por favor que le acomoden el sueldo, que no pueden vivir con lo que tienen. Vamos a ver, Pablo, vamos a escuchar el otro audio. La Salta del candidato a vicepresidente con sueldos de hambre involucra a solamente al nivel inicial o primario, o también involucra al secundario, terciario, universitario. No, es que paro, en mi inicio fue sostenido por su gran mayoría maestro de primaria, pero después fueron sumándose otros sectores como el tema del secundario, gente de la universidad, terciario y hasta grupo de gente que provenían de los ordenanzas, y bueno, se van sumando hasta gente de la parte privada. Siempre insistí en los medios de comunicación que el gobierno, mucho más allá de bajar o desestimar ese reclamo, con lo que está haciendo es agravar más la situación en la que estamos los docentes, y lo que se dibujaba en un principio, en vez de reducir el reclamo de los docentes que iniciamos esto, se va explayando y se van sumando otros sectores. Un poco para terminar, Susana, ¿cuál es la realidad? Hoy tienen una asamblea a las 3 de la tarde. ¿Qué es lo que van a presentar como moción para continuar en la lucha? Y bueno, lo que pedimos el gobierno, evidentemente parece ser que ese equipo de excelencia que tienen ahí en el ministerio no logra definir bien las cifras con las que puede vivir un docente, cómo llegar a fin de mes. Nosotros los planteos ya se lo hicimos, distintas propuestas, buscando arreglar, acordar, porque no queremos estar en las plazas. La verdad que sentimos que hoy por hoy somos rehenes del Estado. Nosotros también tenemos nuestros chicos que van a la escuela pública. El sueldo que nos está pagando hoy el gobierno no nos alcanza para tener ese tipo de lujo. Nosotros también estamos preocupados por los chicos que no van a las escuelas. Entendemos que un pueblo que tiene a sus docentes y a sus alumnos sumidos en una base de ignorancia no favorece a nadie. Ya los números los entregamos nosotros, que nos convertimos en verdaderos especialistas en la grilla salarial. Lo que pedimos es que ellos hagan lo mismo, pero que busquen destrabar este conflicto y que recuerden las promesas que hicieron en campaña electoral. Si es que esas promesas fueron reales, hoy debieran estar acá buscando acordar y no cansarnos. No van a lograr cansarnos, porque entre ellos y nosotros están nuestros hijos, y las madres, cuando pensamos en nuestros hijos, nos convertimos en verdaderas leonas al defender los derechos de nuestros pequeños. Son los que ratifican leyes mineras. Llevan tatuado Maricón. Bueno, hoy, luego de que nos despedimos de Susana Miranda desde Salta, le solicitamos que si tenían alguna novedad sobre esta asamblea, enviar algún audio o algún escrito por WhatsApp o por donde sea, y hasta esta hora no ha confirmado absolutamente nada. No sé, sabemos si habrá terminado la asamblea o simplemente se habrá olvidado de hacerlo, pero digo, ella mencionaba las promesas, ¿no?, de su gobernador cuando pretendía asumir como tal, y también, ¿no?, me hacía pensar cuántas promesas que no se cumplen y cuántas mentiras, ¿no? Digo, una cosa, nos han acostumbrado los candidatos que prometen una cosa y que jamás han pensado en cumplirla. Y otra cosa sería prometer algo y después explicar por qué no se logró, o por lo menos uno observar o analizar que hubo intenciones de hacerlo. Otra cosa es decir, vamos a hacer tal cosa y no hacerla, o hacer exactamente al revés. Tendríamos que tener los ciudadanos comunes algún tipo de defensa al momento de votar a estos señores que dicen que van a hacer algo y después no lo hacen, o dicen que van a hacer algo y exactamente hacen lo contrario. Nos engañan, nos estafan, y yo creo que esto es lo que también le pasa a los docentes salteños, que no entienden por qué previo a las elecciones dijeron una cosa y ahora resulta que no, ni aparecen, no dan la cara, y no solo esto, sino que le mandan la policía para que los reprima, para que los mande a su casa, para que con el miedo hacer que la gente no pida por sus derechos. Una vergüenza, una estafa, como tantas a los que nos están acostumbrando algunos gobiernos. Y bueno, ojalá que en algún momento podamos ver la luz. No digo la luz del túnel ese, porque eso sí me da miedo. sino alguna luz en cuanto a la posibilidad de nuestra elección, de elegir personas que sean más nobles, que estén un poco más al lado de los trabajadores, del pueblo trabajador, del que labura, del que va de un lado al otro y no al lado del que especula, el que maneja importantes cantidades de dinero, los pasa a dólar, después los pasa a bonos, de bonos a pesos. Y digo, esa Argentina no es la que queremos para nuestros hijos y no es la que va a hacer que el pueblo en general crezca, sino que eso lo hagan solamente ciertas personas. Pero bueno, simplemente como para cerrar por hoy este tema de Salta, lo que le dijimos ahí a esta docente, que nos solidarizamos como docentes, como radio, como equipo periodístico, con todos los reclamos de los maestros a nivel de Salta y a nivel de país también, ¿no? Queremos maestros felices, queremos maestros bien pagos. Esta es la única salida. La única salida que tienen estos países es la educación, la cultura, el conocimiento. No hay otra. No nos van a salvar ni los recursos naturales, ni la pesca, ni la minería, mientras no sepamos defender nuestra autonomía como país, nuestras democracias, que sepamos elegir, que no nos dejemos engañar, tantas cosas, ¿no? Pero bueno, un poco como para ir terminando esta gotita para la vista gorda de hoy, esta dosis de cuestiones que a veces son tan tristes, ¿no? Y que la debemos tenemos que tomarnos el trabajo de asumirlas y contártelas y trabajar junto a vos en estos temas de los miércoles a la tarde. No queríamos dejar algo, dejar pasar algo que nos conmocionó hace 2 años, que fue la desaparición de Santiago Maldonado. Y ese pedido, ¿no?, de nuestra sociedad o de gran parte de la sociedad por estas muertes que no deberían ser, no deberían desaparecer estas personas y en formas tan misteriosas. Recordemos que Santiago Maldonado fue visto con vida por última vez escapando de una violenta represión. Volvemos con esa palabra y con estas situaciones que parece que se repitieran, ¿no? Una violenta represión, en este caso de Gendarmería Nacional, cuando ellos irrumpieron ilegalmente, sin orden judicial, que esto no es poca cosa, ¿eh? Esto realmente es una cuestión muy profunda. Irrumpieron en la pull-off en resistencia del departamento de Cuyamén, que seguramente te recuerda. Bueno, Santiago tenía 28 años, este caso conmovió a la sociedad argentina, y este jueves volverá a salir a las calles la gente para exigir justicia por su muerte en medio de una campaña electoral que seguramente pone el eje, como ya hemos escuchado, en la seguridad, y bueno, y teniendo a Gendarmería como protagonista, nos proponen una educación cívica, donde Gendarmería atendería con una mirada educativa a los jóvenes, brindándoles educación, civismo. Todo esto pasa a 2 años, ¿no?, de la muerte de Sergio, de Santiago, y bueno, sería bueno saber por qué la familia sigue exigiendo la reapertura de la causa. el estado de apelación que lleva 6 meses sin respuesta de la justicia, las preguntas que el juez Geral no quiso contestar, el ocultamiento de información clave, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el montaje de noticias falsas realizado por funcionarios, periodistas y operadores de prensa, y el rol nuestro, ¿no? El rol de la sociedad. Una historia terrible. Quizás cuando pasen algunos años, quizás se profundice en un montón de detalles que quedaron sin respuesta, que no son detalles. Este, que una fuerza militarizada se maneje por su propia cuenta, entre comillas, sin una orden del juez, no es una cuestión menor. Y bueno, y hay otras preguntas, ¿no? Otras preguntas que tienen que ver con la impunidad y con la tristeza que genera que el gobierno haya utilizado a Santiago políticamente y que la justicia se ampare en argumentos que no son demasiado convincentes. La historia no termina, hay un montón de preguntas sin respuesta. La familia Maldonado, como decía, se encuentra a la espera de que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resuelva si confirma o no el archivo de la causa. Recordemos que fue dictaminada por el juez federal Gustavo Geral el 29 de noviembre del año pasado, después de comunicarle a la mamá de este joven, Estela Peloso, que estaba siendo extorsionado. Dice: están vencidos todos los plazos y una vez más advertimos que los plazos de los jueces van a ser políticos y electorales. Eso dijo la abogada Verónica Heredia. Y dio algunos ejemplos, ¿no? El primer juez de la causa, Guido Otranto, y la fiscal Silvina Ávila allanaron el domicilio de Santiago en la ciudad del Bolsón el día 12 de agosto de 2017, justo antes de las PASO, y el 21 de octubre, un día antes de las elecciones legislativas, el juez Geral dijo que el fallecimiento de Maldonado no se había tratado de una muerte violenta. Fíjense qué historia esta, ¿no? Es interesante. El juez Geral dijo que el fallecimiento de Maldonado no se había tratado de una muerte violenta. El archivo de la causa llegó un día antes del comienzo del G20 y por esa razón, las semanas previas al nuevo aniversario, la familia divulgó una serie de elementos del expediente que sustentan el pedido de reapertura. Con este tema muerte violenta, que como les digo, el juez había dicho que no se había tratado de muerte violenta, la familia subraya que al momento de comunicar el resultado definitivo de la autopsia, el juez Geral dijo: Maldonado falleció por ahogamiento por sumersión en un cuadro coadyuvado por hipotermia. Y la familia apunta que el juez omitió que se trató de una muerte violenta. ¿Por qué hizo esto el juez? El resultado, el informe de la autopsia, que usted lo puede ver a través de internet, lo puede googlear, dice que se trata de una muerte violenta. Se trataría de una muerte violenta por sumersión, o que quiere decir ahogamiento, coadyuvado por un cuadro de hipotermia. Y esto de la hipotermia también genera una serie de dudas, ¿no? Otras son los billetes. Estamos viendo que a través de registros fotográficos, los billetes que tenía Sergio Santiago en el bolsillo de su pantalón, y bueno, los mismos están realmente en muy buen estado. Si recordamos que esto estuvo, este dinero estuvo sumergido un montón de días debajo del agua, y bueno, la idea era que la familia pidió que se peritaran, y el juez Gerald se negó a peritarlos. Otro tema que plantea la familia es la crioconservación. La familia difundió el texto de los resultados de la autopsia, que dice que la temperatura corporal estaba fría, esto dice la autopsia, ¿no?, debido a la crioconservación natural y artificial. Según explican, la crioconservación es un proceso en el cual las células o tejidos son congelados a muy bajas temperaturas, generalmente entre 80 grados bajo cero y 196, y se preguntan entonces, la temperatura del agua del río Chubut nunca es menor a 0 grados. O sea, la pregunta sería, si estuvo crioconservado, ¿estuvo en otro lugar? ¿No estuvo en el río Chubut todo este tiempo? Bueno, también el juez Gerald, de acuerdo a lo que dice la familia, se negó a dar explicación a ese punto. Verdaderamente, a mí, y seguramente a usted del otro lado, se le plantearán muchísimas dudas. Yo, analizando que un grupo de gendarmes, sin orden de actuar, sin orden de un juez, lo hace, donde una persona luego fallece a consecuencias de esa actividad represiva, a mí me siguen surgiendo muchísimas dudas. Y después todo esto, ¿no?, todo esto y otros temas que sería muy largo, y usted seguramente los conoce, ¿no merecemos que se reabra la causa y se vuelva a investigar todo esto? ¿A quién le cierra todo esto? ¿A quién le cierra? ¿A la diputada Carrió, que dijo que era como Walt Disney? ¿O a esta misma persona que dijo que estaba en Chile? ¿O a todos estos señores? Yo digo, ¿tanta gente se puede confundir de creer que vio a Maldonado en el sur de Chile, en el sur de Argentina, en Entre Ríos, en un negocio? La señora esta que recibía informes especiales de inteligencia, no sé, que hablaba de Chile. Fiscales que asumen y luego dejan una causa y nos dejan un montón de dudas, a mí no me cierra por ningún lado. Luego de saber también que hay otra persona que falleció por la fuerza de seguridad de élite en otra provincia, luego de que lo asesinaron por la espalda, otro mapuche. Digo, son muchas cuestiones que se van sumando y por las cuales a mí me parece que nos merecemos todos que estas cuestiones se reabran. Bueno, estamos próximos a un nuevo aniversario de esta muerte cruenta, violenta, esta muerte violenta, como dice el informe de la autopsia. Y bueno, queríamos invitarte a vos el próximo sábado. Se va a hacer un mural aquí en San Pedro, y bueno, la idea es que puedas participar con tu presencia va a ser, a ver, espera que me están dando los datos acá. El sábado 3 del 8, o sea, 3 de agosto a las 15 horas, se hará una pintada de mural frente a la Plaza de San Pedro. La idea es que traigas mate, que participes. Esto lo organiza la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra. Y bueno, la idea es, estamos todos en la búsqueda de verdad y justicia. Y uno dice, bueno, somos pueblos muy pequeñitos, somos prácticamente invisibles, ¿no? En este país tan grande, tan largo y tan ancho. Pero uno se queda con la satisfacción de haber, de alguna manera, sumado con nuestro granito de arena, aun cuando sea muy invisible y muy pequeñito, a la lucha por la justicia y por la verdad, para que todas estas cosas no queden impunes. Vamos a un tema musical. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Que no nos van a doblegar, no, porque no olvidar para este pueblo es como dejar de respirar. Es por los 30.000 y los pueblos originarios masacrados. No van a parar, no vamos a luchar y vencer en tu nombre, Santiago. La tierra con nuevas formas de cultivar, traerá semillas de otros planetas y el pueblo sus frutos consumirá. Santiago, ¿dónde estás, Santi? Santiago, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y algunos son muy buenos bailarines, bailando por un sueño saben brillar. Una gotita para la vista gorda. Escuchábamos un tema musical que lleva el nombre de ¿Dónde está mi hermano Santi?, con letra de Germán Maldonado y con la participación de Teresa Parodi, Fontova, Tati Almeida, Non Palidece y otros más. Quería confirmarles algo. Mañana habrá marchas en Mina Clavero y en Merlo. Las marchas van a ser por la tarde. No sabemos exactamente, hemos intentado contactarnos, pero no sabemos el horario, pero va a haber marchas por los dos años sin Santiago. Y nuevamente les digo los que viven acá cerca de San Pedro, acá en el valle, y quieren venirse con un mate y participar, es algo simbólico, se va a hacer una pintada, un mural, y bueno, ahí se va a convocar. Todo esto lo organiza la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra, el día sábado, 15:30 horas, quedó confirmadito. Bueno, el abrazo para todos ustedes ahí en casita, detrás del parlante. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, el próximo miércoles a las 19 horas, cuando le digamos, esto es Una Gotita para la Vista Gorda. Como siempre, los invito a retomar la programación de FM Sierras y disfrutar de buena música y de buenos contenidos. Nos reencontramos el día miércoles. Chao. Una Gotita para la Vista Gorda.